con mi dolor. Te implora, muerto mi santo amor. Llora, campana, llora, llora con mi dolor. El corazón te implora. Noches plateadas, ciego de amor la esperaba, y que en sus brazos hallaba todo un poema de amor. Yo le pedí al Dios bueno amor en la vida, pero una noche plateada ya nunca más regresó.